Ahora quiero que opine el otro organizador, claro, a ver, el que está con las tablas, o estaba, porque me dejó solo después, porque le ponen clavos por pelo, no sé por qué, pero no es de mi El que da los incumbencia. huevos. Exactamente, el señor Matías, a ver, díganos. Bueno, yo no lo veo tan claro como el amigo Tambú. Para mí va a ser una final bastante cerrada. Los veo a los dos muy parejos, a La Pampa y a Entre Ríos, a lo largo de todo el torneo. Entre Ríos, sinceramente, me sorprendió que teniendo solo cinco equipos como lo que tiene y jugando en el 90% de los casos con los mismos equipos en las mismas categorías, haya llegado a la final sin que nadie los haya sabido leer para poder sacarlos de la final en la que se encuentran. Por ese único motivo que me sorprende del lado de Entre Ríos, creo que se la lleva Entre Ríos la final. Y va a estar por arriba de lo que viene haciendo La Pampa, que ha llegado a instancias finales y la ha pechado siempre. Creo que eso le va a dar un plus de ventaja a Entre Ríos que La Pampa no tiene. Con lo cual creo que sí, que se va para el lado de Entre Ríos y mira, me animaría a decirte un resultado. Creo que va a terminar 3-1 a favor de Entre Ríos.